Mi Gym en Casa, episodio 77. Muy buenos días a todo el mundo, soy Sergio Catalán de MiGymEnCasa.com y os doy la bienvenida a otro episodio más del podcast de Mi Gym en Casa, el programa, la radio donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Bien, en la parte de entrenamiento hablamos principalmente de calistenia, de acondicionamiento físico más orientado al cardio y de minimalismo, y en la alimentación pues lo miramos desde un punto de vista evolutivo, llámalo paleo, pero siendo bastante escépticos y buscando respaldo científico. El episodio de hoy, no sabía dónde englobarlo realmente. Creo que es como calistenia, pero también es algo de ejercicio, de algo de acondicionamiento físico, algo como del movimiento del día a día, ¿no? Como lo de andar. Bueno, vamos a hablar hoy de cuerda floja o slackline, que es lo mismo pero en inglés, y ya sabéis que los términos en inglés parece como que molan más y son más profesionales. Entonces, bueno, pues llamémosle slackline, cuerda floja, lo que sea. Bueno. ¿Qué es esto de la cuerda floja? Bueno, pues es lo que os imagináis, ¿no? Tensar una cinta en este caso y pasar haciendo equilibrios por encima de ella. Es algo así como del circo y tal, parece un poco así, no sé, un poco chorra, pero es súper divertido, os lo recomiendo, vamos, está genial. Para ir al campo y pasar un rato con amigos o con la familia, o hasta tú solo, te lo pasas que no veas. Y la verdad que haces un buen ejercicio de, sobre todo de equilibrio, también fortaleces músculos por ahí raros que no sabes que tenías hasta que al día siguiente te despiertas y dices, madre mía, qué agujetas. Pero bueno, está bastante, es algo bastante, no sé, otro juguete, ¿vale? Otra forma de entrenamiento, movimiento, llámale como quieras. Bien, antes de meternos con el tema en cuestión, os recuerdo que podéis haceros socios de Mi Gym en Casa, ahora mismo por 8 euros al mes. ¿Para qué? Bueno, pues aparte de para hacer este proyecto sostenible económicamente, para poder tener acceso a los cursos, ¿vale? De Mi Gym en Casa. En migymencasa.com/cursos tenéis cursos en formato de vídeo sobre... Mira, os voy a leer todos los que hay así rápidamente. Minimalismo básico, el de planificación básica, ¿vale? Muy importante para ver cómo cuadrar vuestros entrenamientos y sobre todo cómo compatibilizarlos también si hacéis otro deporte, ¿vale? Flexiones, remo invertido, zancadas, core básico, material básico, burpees, dominadas, y hasta aquí puedo leer, ¿vale? Estoy preparando ya el del mes que viene, el de junio, que va a ser el de TRX, pero bueno, no se puede llamar TRX porque es una marca comercial, se va a llamar cintas de suspensión. Bueno, pues el cacharrillo este, ¿vale? Que podéis comprar por ahí todas las imitaciones, o el auténtico, ¿vale? Pero el auténtico es un sistema de entrenamientos en general. Este se va a basar en ejercicios totalmente prácticos y funcionales y básicos para conseguir otras progresiones de ejercicios más difíciles, ¿vale? Con lo cual va a ser bastante básico, bastante sencillo. No quiero meterme mucho en el tema de... Bueno, ya lo explico alguna vez, pero el día que publique el curso os lo cuento un poco más en detalle y ahí lo podéis ver, ¿vale? Podéis acceder a los cursos y mirar las lecciones que hay. Cada lección tiene... O sea, cada curso tiene 4, 5, 6, 7 lecciones, depende pues, del curso, tiene más o menos. Y podéis ver más o menos lo que hay, pero solo los socios podéis tener acceso a los vídeos, ¿vale? Bien, vamos con el episodio en sí. Vamos a ver esto de la cuerda floja o el slackline. Bueno, ya os digo que para pasar un día en el campo o en un parque es el juguete ideal, ¿vale? Porque lo vais a pasar que no veas. Encima hacéis ahí un ejercicio diferente, estimuláis el equilibrio, fortalecéis los pies, ¿vale? Está bastante chulo y bastante entretenido. También psicológicamente tiene ahí su punto de reto y tal. No por la altura para cuando estamos empezando, pero bueno, eso ya es otro tema. Bien, bueno, ¿qué es esto del slackline, no? La cuerda floja. Bueno, slack es como flojo y line es cuerda, o sea que la traducción es literal y básica, ¿vale? No tiene... Voy a utilizar los dos términos indistintamente, pero bueno, que sepáis que es lo mismo. Bueno, pues esto no es ni más ni menos la cuerda floja que una cinta de estas de carraca, de estas anchotas, súper ancha. Las de iniciación son de 5 centímetros más o menos, y luego las más avanzadas son un poco más estrechas. Pues no es ni más ni menos que es una cinta de estas larga, tensada con una de carraca, de estas que llevan los camioneros, o que han llevado toda la vida, ¿vale? De estas que vas tensando, clacla, que tensan a lo bestia, te dan una tensión de la leche, y una cinta de estas se ata a dos puntos, normalmente suelen ser dos árboles, dos puntos fiables, lo más importante de los puntos, que sean fiables, y ya está, y pasamos por encima de ellas haciendo equilibrio, ¿vale? Así de sencillo. Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a entrar un poco más en detalle. Esto es como la introducción y la presentación. ¿Qué material necesitamos para hacer esto de la slackline, ¿vale? De la cuerda floja. Bien, venden unos kits básicos, ¿vale? Que hace años era algo bastante caro y tal, que bueno, que igual te merecía la pena irte y comprarte la cinta por otro lado. Pero bueno, hoy en día realmente son kits que rondan los 30-40 euros, entonces bueno, no sé si merece la pena buscar algo más especial, o sea, buscar otra cosa, adaptar una cinta por ahí, pero bueno, que el kit básicamente se trata de un trozo de cinta, más bien corto, digamos de unos 2 metros, ¿vale? En un extremo tiene una carraca de estas grande, ¿vale? Bastante grande. Y en el otro extremo de la cinta viene pues como un bucle, ¿vale? Para que podamos enhebrar por ahí la carraca, ¿vale? Como un, o sea, un anillo de como de cinta, ¿vale? Digamos, para, sí, como un bucle, ¿vale? Ahí cosido, bien fuerte y reforzado. Y en la otra parte del kit es sencillamente una cinta mucho más larga. Esta suele ser de 12-15 metros, ¿vale? Algo más largo que la, bueno, algo no, es la cinta larga en sí. Realmente la parte de la carraca es como el tensor y la otra parte pues ya es la cinta en sí, ¿vale? Que es una cinta mucho más larga, en un extremo acaba en otro bucle como el que os he comentado y en el otro pues no acaba en nada, o sea, la cinta acaba tal cual, ¿vale? Para enhebrarlo por la cinta de carraca. Ya os digo, estos kits básicos para empezar suelen tener pues unos 15 metros, algo menos algunos, y para empezar va más que de sobra, ¿vale? Andar una cuerda floja de más de 10 metros para empezar, pues ya vais a ver que la cosa tiene su miga, incluso de hasta de 3 metros. Normalmente vienen con unos kits, el kit viene con unas protecciones para los árboles, para los puntos de anclaje donde lo ponemos, incluso para la propia cinta, pero si no viene, yo la que tengo, por ejemplo, venía con una bolsa muy chula, pero no venía con protección, entonces, pues, oye, pues, simplemente cogí, podéis coger dos trozos de goma, o yo qué sé, que tengáis por casa alguna manta vieja, o tela, ¿sabes? Así, no sé. Yo, por ejemplo, tenía por casa dos trozos de césped artificial por ahí que me habían sobrado y utilicé eso, ¿vale? Pues algo así que sea como de goma un poco blandito que proteja tanto la cinta como el punto donde lo ponéis, ¿vale? Cualquier lona, goma por ahí, pues os puede valer. Bueno, los kits los podéis encontrar en internet, en tiendas de estas de deportes así tipo de Caldón, ¿no? Bueno, no quiero hacer publicidad, pero bueno, es así, vale, qué tipos que hay por así por toda España, pues oye, podéis encontrar, pero vamos, en internet también tenéis, ¿vale? Incluso por el mismo precio, igual un poco menos, algunos kits sobre este precio, ¿vale? 30-40 euros, incluso algunos vienen hasta con el otro kit, hoy estoy en plan, hablando en inglés, kit, slackline, que vienen con el kit este que es otra cuerda, que vale para ponerla por encima, como os comenté en el episodio de preguntas, en el último que hubo, para que el niño pueda pasar por encima, ¿no? Ahí el solo que vaya más o menos, bueno, el niño o el adulto, para ir cogiendo el equilibrio, ¿vale? Para hacerlo de forma más autosuficiente, no que estar ahí sujetando todo el rato. Bueno, pero bueno, ya veis, cada caso, bueno, o sea, cada kit pues tiene unas características, pero bueno, que veáis que el precio tampoco es muy desorbitado, ¿no? Que, o sea, que es algo, pues oye, que dependiendo de cada caso, pues oye, si te puedes permitir para pasar un rato en el campo, que no cuesta 300 euros, vaya. Bueno, la instalación de la slackline. Esta es la parte más importante, ¿vale? Tenemos que buscar dos puntos de anclaje fiables. Esto es vital porque cuando pongamos la slackline y la cinta, vamos a tensarlo muy fuerte y luego el peso que cuando nos subamos a ella, nuestro peso va a multiplicar por mucho y la tensión que vamos a dar a esos puntos va a ser bastante alta y si no son unos puntos suficientemente seguros, pues podemos hacer que se caigan, se doblen y tener un accidente, ¿vale? Pensad que si la cuerda está tensada al máximo, en el momento que si nos subimos en el medio, en ese punto las fuerzas tienden a infinito, ¿vale? No es que sea infinito porque nunca va a ser un ángulo de 180 grados, en el momento que nos ponemos en el medio el ángulo se cierra, entonces, pero nuestro peso se multiplica por bastante, ¿vale? Entonces tenerlo en cuenta que es una tensión bastante alta que va a llevar en los puntos, ¿vale? Que no digáis, bueno, yo creo que esto aguanta. Bueno, no, aguanta a lo mejor el tensado, pero en el momento que te subas, pues tiene un accidente, ¿vale? Entonces, muy importante. Vamos a repasar cómo podemos ponerla. Primero, un punto urbano. A ver, un punto urbano, yo no ataría la slackline a una farola nunca, ¿vale? Porque, ¿por qué? Porque la farola está pensada, por muy grande que sea y muy robusta que te parezca, está pensada para aguantar su propio peso, ¿vale? O sea, no está pensada para aguantar el peso de una cinta tensada y fuerte y contigo encima, ¿vale? Entonces yo no lo pondría en una farola. Buscaría algo que tenga una capacidad más estructural. Imaginaos, yo que sé, dos pilares de algo, ¿vale? Esto que, yo que sé, de un puente, pues eso sabes que no se va a caer, ¿vale? Entonces, algo más estructural. Lo mejor dentro de la ciudad, pues un par de árboles en un parque, ¿vale? De estos árboles grandes, que no estén secos, porque si no tenemos un problema también para ponerlo, ¿vale? Entonces vamos a repasar un poco más en detalle de qué nos tenemos que asegurar cuando estamos, ¿vale? Para atarla en un árbol. Bien, primero, que el árbol sea, esto es sentido común, pero bueno, vamos a repasarlo, por si a alguno se le escapa. Que el árbol sea suficientemente grueso, ¿vale? No solo para que no lo movamos ni nos lo carguemos, sino para que ni se entere cuando tenses y te subas a la cinta, ¿vale? No vale que diga, bueno, yo creo que aguanta, lo doblamos, lo dejamos ahí doblado. Bueno, joder, tampoco se trata de cargarnos el árbol, ¿vale? Entonces, un árbol que sea un árbol grande, que ni se vaya a enterar de que estamos ahí subidos, ¿vale? Entre comillas. Bien, otra cosa muy, muy importante. Proteger la corteza del árbol, ¿vale? Siendo egoístas, al proteger la corteza tampoco estropeamos la cinta. Pues eso, nuestra cinta con el roce de la corteza y tal, demás fricciones que se generan ahí, pero sobre todo, o sea, no vale que cuando quitemos la cinta el árbol quede intacto, ¿vale? O sea, no vale ir por ahí poniendo las cintas en los árboles y cargándonos, ¿vale? O marcando los árboles, porque luego al final es una cierta herida que se crea en el árbol y puede generar problemas, podredumbre en el árbol, que entren por ahí enfermedades en él. Entonces, oye, respetad mucho los árboles, ¿vale? Entonces, ya os digo, buscar una protección que sea, pues eso, suficientemente gordita para que luego, en el momento de haber hecho nuestra sesión con la cuerda floja, de haber estado ahí jugando, que no lo quitemos, que el árbol quede intacto, ¿vale? Que no se queden marcas. No se trata de ir marcando y estropeando los árboles, ¿vale? Esto es bastante, bastante importante también, oye, que no ir por ahí medio haciendo el vándalo. Y otra cosa, que el árbol, asegurarnos que el árbol sea un árbol sano, ¿vale? Si estamos, aunque sea un árbol muy grande, pero es un árbol que está seco o podrido, ¿vale? O muerto o enfermo, ahora, a la hora de subirnos a la cinta, aunque esté tenso, ya os digo, podemos darnos un buen susto, ¿vale? En un árbol seco no sabemos si va a aguantar o no va a aguantar, ¿vale? Es un detalle bastante importante. Bien, siguiente punto. Altura del anclaje. Bien, estamos hablando para empezar, ¿vale? Entonces, a la altura del anclaje, a la altura me refiero a la altura que colocamos el slackline y la cinta. Tiene que ser para nuestros primeros pasos la altura mínima necesaria. Es decir, imaginaros, la primera vez que colocamos la cinta, ¿vale? Para ponerlo sencillo, buscamos árboles que estén separados, imaginaos, 4 metros, lo más cerca posible, ¿vale? A mayor distancia entre los puntos, entre los anclajes, la cuerda floja va a necesitar más tensión, ¿vale? Va a hacer, como su propio nombre indica, de cuerda floja, y en el centro cuando vayamos por el medio de la cuerda, si llegamos, pues vamos a tener una inestabilidad de la leche, ¿vale? Entonces, esto cuando estamos empezando, pues es una dificultad añadida que nos va a hacer pues que nos caigamos más rápido. Entonces, primero dos puntos muy cercanos, ¿vale? Ya os digo, 3-4 metros. La cinta, por ejemplo, yo en la que tengo, viene mínimo 3 metros. ¿Por qué? Porque si no nos pilla la carraca en medio y al final pues no podemos tensarla casi ni... y tenemos el peligro de caernos sobre la propia carraca para tensar, ¿vale? También es una buena idea poner encima algo, pues una sudadera, algo que proteja un poco la carraca, bueno, que nos proteja de caernos sobre la carraca y hacernos, pues oye, un golpecillo o arañarnos o hacernos daño, ¿vale? Entonces, bueno, a menor distancia entre los puntos de anclaje, más baja podemos poner la línea. ¿Por qué? Porque se tensa más. Imaginaros, si yo coloco la cinta a 3 metros de distancia, de un anclaje de otro, la cinta, aunque yo esté en el medio, va a bajar poquito, ¿vale? Pero si la coloco a 15 metros, cuando yo esté en el medio, fácil que baje casi un metro o sigo por ahí, ¿vale? Y que toque el suelo, por muy tensa que esté. Entonces, como estamos con el ejemplo de la distancia mínima, digamos, tenemos 4 metros y la colocamos, imaginaos, a 60 centímetros, ¿vale? Si estamos muy cerquita, es como el mínimo. Entonces, 60 centímetros, un poco a ojo, tampoco volveros locos. Tensamos, nos subimos a la cinta en el medio. Oye, ¿no llega a tocar el suelo? O bueno, si lo está rozando, pues tampoco, porque luego cuando nos vamos subiendo se va bajando un poco. Entonces, ¿no llega a tocar el suelo? Pues ahí lo dejamos. ¿Que toca el suelo? Pues lo subimos otro poco, ¿vale? Esto es prueba-error, tampoco tiene demasiada ciencia, ¿vale? Pues ahí simplemente ese detalle. Pero si está muy cerca los dos puntos, con 60 centímetros más o menos nos vale. ¿Que no nos vale? Oye, ¿que sobra mucho? Pues le podemos bajar un poquito. Vale, no tiene mucha amiga. A ver, la gracia de esto es, sobre todo cuando estamos empezando, colocarlo lo más baja posible. ¿Para qué? Para que nos dé sensación de confianza y seguridad, y que si vamos a caernos, que no vamos a caer todo el rato, pues caernos. Bueno, aparte que luego, buena idea es no caerte, forzar a tope para caer de mala manera y tener un problema, sino ir cayendo casi cuando veamos que no vamos a caer, tirarnos nosotros para tener una caída controlada, ¿vale? Y un aterrizaje en el suelo, pues de forma controlada, ¿vale? Para no hacernos daño. Entonces, ir cogiendo poco a poco confianza, ¿vale? Esto es bueno, esto lo vais a ir viendo en cuanto subáis a la cinta. No tiene. No hay que hacer aquí una. ¿Vale? Un máster de cómo caerse. Bueno, ¿qué tensión le damos a la cuerda floja? Bueno, una vez que hemos colocado. Bueno, ¿cómo se coloca? A ver, la parte de la carraca que tiene como el bucle para enhebrarlo, lo abrazamos alrededor de un punto de anclaje. Enhebramos la carraca por el bucle, ¿vale? Tensamos un poco, o sea, llevamos el bucle hacia el punto de anclaje y dejamos la carraca presentada para colocar luego la otra cinta. La otra cinta igual la pasamos entera por el otro punto de anclaje, por el bucle, la sacamos entera, tensamos y ese extremo de cinta lo pasamos por la carraca. Lo tensamos bien. A ver, tampoco hay que tensarlo, depende, yo la cinta que tengo pone máximo 6... 6 viajes de la carraca, digamos, ¿no? A ver, tampoco volveros locos, tensar la mano bien y luego, pues oye, damos varios toques de tensión. Cuanto más separada esté, más habrá que tensarla, y cuanto más cerca estén los puntos, pues menos hace falta. A ver, realmente, tensar fuerte y ya está, tampoco hace falta que tensemos a dos manos ahí, que nos desgañitemos, ¿vale? No hace falta querer tirar los árboles, tampoco es necesaria esa tensión, ¿vale? Además, puede ser demasiado fuerte, entonces tensamos y ya está, que no quede demasiado floja, pero cuando nos subamos nosotros a ella, por mucho que la tensemos, nos vamos a sentir floja, ¿vale? Pero bueno, ya os digo, tampoco una tensión que queremos tirar los árboles. Ya os digo, esto, más que daros una tensión concreta, digamos que es que se nota una vez que está subida, ¿vale? Pero tened en cuenta que cuanto más distancia hay entre los puntos, más tendremos que tensarla para que quede menos floja. Oye, otra opción es dejarla un poco más suelta y también jugar con esa sensación, ¿vale? Pero bueno, como estamos hablando de cómo empezar. Oye, pues cuanto más tensión, más fácil nos va a resultar el cruzar la cinta, ¿vale? Y llegar de un lado a otro. Bien, vamos a ver un poco los primeros pasos en este, ¿vale? Cuando una vez que estamos en la cinta. Bueno, vamos a subirnos. Primero nos apoyamos en el árbol o en el punto de anclaje que tengamos. Nos subimos a la slackline, ¿vale? Y ya estamos preparados. Bien, vamos a empezar. Vamos a ver un poco las partes del cuerpo. Tampoco muy en detalle. Los pies, bueno. El detalle importante, lo primero que nos tenemos que fijar es el cómo colocamos los pies. Os he dejado una foto, bueno, y como siempre, en las notas del episodio, el enlace al episodio original, y también viene una foto, no sé si lo veréis, depende del tipo de cómo estés escuchando el episodio. Salgo ya vi una foto en la slackline ahí en el río, que la verdad que es súper chula ahí en primavera. Que si os fijáis, además tengo, porque me subí a posta para la foto, no estaba haciendo la cinta en sí, ahí se me delata la foto. Uno de los pies está bien colocado hacia adelante, ¿vale? Y el otro está como de lado, porque justo me subí, no estaba andando sobre ella. Entonces, ¿cómo hay que colocar los pies? Bien, los pies tenemos que colocarlos, los pies tenemos que colocarlos como nos dé la gana, ¿vale? Esto es importante, o sea, esto, aquí hay que buscar nuestro estilo propio. Os digo cómo lo hago yo y con gente con la que lo hago y nos vemos más cómodos, ¿vale? Y ya de ahí vosotros, pues ya sacáis vuestro propio estilo. Pero bueno, os doy una pincelada, un detalle, cómo lo hago y cómo he visto gente que lo hace, que creo que resulta más fácil. Pero eso no quita que podéis hacerlo de otra manera, ¿vale? Porque esto tampoco es una ciencia exacta. Entonces, colocamos el pie recto sobre la cinta de tal manera que el dedo gordo y el meñique, el dedo más chiquitito del pie, quedan como a los lados de la cinta, ¿vale? O casi rozando el borde. ¿Qué pasa con esto? También depende de lo ancho que tengáis los pies. Que en ese punto tenemos sensación de notar los extremos. Entonces, digamos que nuestro pie manda una señal al cerebro diciendo, vale, sé dónde estoy, o sea, sé dónde estoy en la cinta, sé que voy por el medio, ¿vale? El dedo gordo del pie derecho me marca el margen izquierdo de la cinta y el dedo pequeñito me marca el margen derecho. Entonces ya sé dónde estoy, ¿vale? Es una, no sé, parece una chorrada, pero a mí me ayuda bastante a decir, vale, voy bien. Porque muchas veces, no hay que mirar al, no tenemos que mirar a nuestros pies, ¿vale? Al principio es un acto reflejo, porque estamos por un terreno desconocido y vamos a mirar a los pies. Pero si miramos un metro o dos por delante, nos va a ayudar a tener mejor equilibrio, ¿vale? Al principio igual no, pero enseguida tenemos que mirar adelante. y con los pies descalzos y colocado de esta manera, no hace falta vernos los pies para saber dónde tenemos colocado los pies respecto a la cinta, ¿vale? Espero que me haya explicado, pero bueno, ahí está. Ya os digo, esto es como yo lo utilizo, o sea, como yo lo hago. Hay gente que lo hace de otra manera, lo pone a lo mejor lateral, porque también lo nota diferente, ¿vale? Pero bueno, esto ya tenéis que probar vosotros cada un poco con qué estilo crucéis mejor la cinta. Otro detalle, os hablo de descalzo. Bueno, ya sabéis que me gusta estar el mayor tiempo posible descalzo y pues la cinta no va a ser menos en este caso. He visto vídeos por ahí de auténticos... Bueno, esto de la cinta hay un mogollón de modalidades. También tenéis de esto de larga, ¿vale? Cintas largas que cruzan acantilados ahí a lo bestia, que ya solo verlo da miedo. ¿Vale? A lo mejor en montañas o por debajo de un acantilado en el mar. Bueno, la verdad que es una pasada. Van lógicamente atados. Bueno, hay algunos que no, pero bueno, normalmente se va atado a la cinta, ¿vale? Que por si te caes, pues oye, tienes ahí un seguro de vida. Y hay otra modalidad que ahora mismo no sé si se llama freestyle o algo así, que van saltando pues sobre la cinta, hacen mortales, doblen mortales, la verdad que es una pasada. Y muchos de ellos van con zapatillas, ¿vale? Entonces, bueno, pues como siempre os digo, el mayor tiempo posible descalzo es mejor adaptación, mejor fortalecimiento de pies, pero también es posible ir calzado y hacer piruetas y cosas del estilo. Y de hecho, igual al ir calzado, al hacer estos movimientos más agresivos, pues nos permite cierta seguridad, ¿no? También tened en cuenta dónde lo estamos haciendo. Si la zona entre los dos árboles, no sé, imaginaos, está llena de piedras y de cardos, pues oye, si vamos a tener una caída ahí, controlada o no, pero en un terreno que no es seguro, ya os digo, por pinchos, por piedras, pues oye, habrá que ir calzado, ¿vale? Pero digamos, en un terreno ideal, que el suelo está blando, o que es hierba, o que es arena, pues oye, si podemos ir descalzo, pues mejor, ¿vale? Más sensibilidad, vamos a fortalecer los pies, es mejor. Ya sabéis que abogo por el calzado minimalista o ir descalzo, pero bueno, ya depende un poco del entorno y de vuestras preferencias. Si a vosotros no os mola ir descalzo, pues oye, podéis ir con zapatillas, pero se tiene mejor sensibilidad y para esto pues yo creo que es positivo, ¿vale? Nos va a ayudar a mantener mejor el equilibrio. Bien, los brazos es buena idea, o sea, usándolos, ¿vale? A medida que vamos andando por la slackline, por la cuerda, ponerlos como por encima, ¿vale? A la altura de la cabeza, como así, como en cruz, y las manos como mirando hacia arriba, ¿vale? Como si fuéramos un cactus. De esa forma, este es como el punto de partida para empezar, ¿vale? De esta forma, a ver, los pies, las piernas no nos ofrecen demasiado equilibrio, o sea, demasiadas opciones de movernos para el equilibrio. O sea, vamos andando, pero para el reequilibrio. En cambio, los brazos, al tenerlos más arriba, pues nos ayudan a poder movernos. Entonces, el truquillo este de ir con los brazos como con un cactus, empezar así, e ir luego equilibrando y moviendo los brazos, va a hacer que tengamos más margen de reequilibrio, ¿vale? Y de ir encontrando la postura. Ya os digo, os estoy dando mucha información, pero bueno, es por ir un poco al detalle, ¿vale? Los pies descalzos, que rectos, que vayan cada dedo, o sea, el dedo gordo y el dedo pequeño, cada uno más o menos a un extremo, dependiendo de los pies que tengáis también. Los brazos, un poco tipo cactus, ¿vale? Y la cabeza, el detalle más importante que yo creo es el de ir mirando hacia adelante, ¿vale? Y al menos un metro por delante, pero mejor dos, ¿vale? No mirarnos los pies, porque así nos ayuda a mantener un equilibrio y a ir focalizándonos hacia adelante, ¿vale? Es bastante importante. Ya os digo, estos son detalles técnicos un poco truquillos, pero tenéis que buscar vuestro propio estilo, ¿vale? Si vosotros con los pies para afuera tenéis mucho mejor equilibrio, pues oye, pues hice así, ¿vale? Pero estos son un poco detalles e ideas. Pero, oye, quizás tenéis que buscar vuestro propio estilo. Mira, yo con los brazos así para arriba voy fatal. Yo con los brazos normal voy bien. Pues oye, ¿vale? Tenéis que ya luego ver vuestras sensaciones, más que lo que yo os cuente, ¿vale? Y ya os digo, en el artículo original os dejo el vídeo que tenéis ahí a unos máquinas haciendo inmortales y trucos a lo bestia, que es una pasada, que por cierto, ya veis que llevarán zapatillas. Pero bueno, que para empezar a dar los primeros pasos, yo creo que es mejor, bueno, y para fortalecer el pie, ir descalzo, ¿vale? Para tener esas sensaciones, siempre que luego la caída lo permita, que sea un entorno seguro. Como conclusión final, bueno, como detalle, reflexión final, no os desaniméis, ¿vale? La primera vez que subáis va a ser como, pero Dios mío, esto es imposible, ¿vale? Vais a dar un paso y vais a caer. La segunda vez también, ¿vale? Y cuando llevéis 30 veces esa tarde, pues coño, ya a lo mejor dais dos o tres pasos y empecéis a verle algo de color, ¿vale? Entonces no os desaniméis. Al principio es muy desalentador, ¿no? Es un poco frustrante. Pero ya os digo, primero, poned los puntos de anclaje cerquita, ¿vale? 3-4 metros al mínimo, proteger la carraca, porque sobre todo al principio os caeréis bastante, para no caer descontroladamente. Igual esa misma tarde sois capaces de, oye, pues de llegar a esos, hacer a esos 3-4 metros, ¿no? Ya tenéis ahí, bueno, vuestra pequeña recompensa, ¿vale? Personal. Y luego, poco a poco, ya vais a ir viendo que esto es cuestión de práctica, ¿vale? Poco a poco vais haciendo ya vuestro, pues, 10 metros, vais avanzando, ¿vale? Y si vais con amigos, la verdad que se pasa un rato súper agradable, divertido, también con los niños, les va a encantar. Y oye, pues ya en el futuro pues podéis llegar a, ya te digo, a hacer la cuerda completa y quién sabe si acabar haciendo como los del vídeo aquí, volteretas y demás. Pues nada más, hasta aquí el episodio de hoy. El próximo episodio, os recuerdo, no lo sabréis porque no lo he dicho nunca. Hoy es justo 19 de mayo, el día que publico el podcast. Mañana se cumple un año desde que está el podcast de Mi Gym en Casa en marcha. Fíjate, un año ha pasado ya desde el primer episodio ahí que... Y os leía los artículos, que fíjate, qué tiempo. ¿Qué tiempo es aquello? Bueno, pues el lunes que viene tocaría un episodio de dudas, pero voy a hacer un episodio algo especial, ¿vale? No va a ser el típico episodio rollo de recordaros todo lo que he visto y tal, porque, bueno, el último que hice así sobre... Cuando llevo un año de la web, pues tampoco gustó demasiado y es un poco rollo así repetir las cosas, porque, joder, si os gusta algo en concreto, pues vais y lo buscáis y lo escucháis o lo leéis, ¿no? Entonces, voy a hacer un episodio diferente. Al final va todo... Va sobre alimentación, va sobre minimalismo, sobre entrenamiento, pero... nada de eso a la vez, ¿no? Bueno, ya lo veréis, ya lo escucharéis, ¿vale? Espero que os guste y, bueno, y sobre todo también que os haga pensar, ¿vale? Que también es de lo que se trata y de ser críticos y, bueno, ir sacando vuestras propias conclusiones. Así que, bueno, nada más por hoy. Aquí os dejo, aquí acaba el episodio. Espero que, oye, que os animéis. Oye, que si teníais ahí un poco el gusanillo de la Slackline o lo habíais oído, lo habíais visto... pues ya saber un poco qué es, oye, y si os animáis, pues oye, a practicarla. Por cierto, tengo pensado, porque hay bastantes votos, están los cursos de fondos estos como de tríceps, fondos en paralelas, no de tríceps, en paralelas, el de pino y el de slackline están ahí como disputados. Si os mola el curso este, si os gustaría que hubiera un curso sobre slackline, desde migymencasa.com/cursos, abajo del todo, tenéis para votar, ¿vale? Podéis votar ahí, oye, yo quiero, seáis socios o no, ¿vale? Podéis votar cualquiera. El curso que, este que os digo, el de Slackline, o el que os apetezca, yo quiero un curso de, yo qué sé, bueno, el que sea, ¿vale? Me lo decís ahí y lo preparamos, ¿vale? Así que nada más. Muchísimas gracias por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por eso me gusta en iVoox, por esos comentarios, por apuntaros a los cursos y por estar ahí al otro lado escuchando episodio tras episodio. Así que nada más. Pasad muy buen fin de semana y sed felices. Adiós.